industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Kingsman, El Origen, lanza tráiler. 20th Century Studios reveló el avance de la tercera película de la saga que mostrará el inicio de la primera agencia de inteligencia independiente. La cinta se estrenará el 18 de septiembre, pero en Chile no hay fecha confirmada. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.